andan diciendo por ahí que mi cumbia no es popular, que esto no tiene sabor, que no se puede gozar. Les digo así, con mi acordeón, les digo así y con mi piano. Ay, pa' que vean que no es verdad, aquí llegó la lora pa' gozar. Toda la gente escucha cómo mueve su bum bum, y eso es pa' gozar. Toda la gente escucha cómo mueve su bum bum. Toda la gente escucha cómo mueve su bum bum, y eso es pa' gozar. Toda la gente escucha cómo mueve su bum bum. Él es Maurito Manchado. Acaricia ese acordeón, compadre. ¡Uba! Liliana Costa y toda la gente linda de Galvez, pa' que lo gocen. Andan diciendo por ahí que mi cumbia no es popular, que esto no tiene sabor, que no se puede gozar. Les digo así, con mi acordeón, les digo así y con...